Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, yo, feel the flow, que pasa paradox, gente adelante. Never stop, yo, feel the flow. Que pasa paradox, gente adelante. You know it never stop. Que pasa paradox. Que pasa paradox. Paradox. Jump, drop the tempo, back on the mic, yo, check the flow. Jump to the rim, jump, drop the tempo. Drop the groove now, drop the cards, and rewind the tape, select paradox. Que pasa paradox? Que pasa, que pasa? Que pasa paradox? Paradox.